Fidel Castro reconoce haber cometido errores de idealismo durante sus 46 años como jefe de Estado de Cuba. En un arranque de humildad, el líder socialista confesó haber tratado de avanzar muy rápido en su mandato, subestimando fuerzas por el marcado idealismo de su revolución. El gobernante, en una entrevista concedida al diario español El País, reconoció que solo los propios errores podrían llevar a mal puerto el Estado cubano, declarándose culpable de no haber detectado tendencias y errores cometidos al inicio de su gestión. Castro manifestó además que es necesario acabar con los robos, desvíos y lo que calificó como fuentes de suministro de dinero de los nuevos ricos para impedir la autodestrucción de Cuba. Una vez consultado sobre el actual estado del país, aseguró encontrarse viviendo el mejor momento de su historia, con mayor amplitud de esperanzas, sin dejar de estar sumido aún en un estado de revolución. Con relación a la posible sucesión de su hermano Raúl, el mandatario la encuentra poco probable, argumentando razones etarias, apostando más por la cuarta generación de su gobierno socialista.